esencia de tu amor. Porque yo soy quien supo ganar, ganar paso a paso tu amor, tu amor. Paso a paso tu amor, tu amor.